la información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Con la experiencia y seriedad informativa. Esto es El Micrófono, bajo la conducción del licenciado Octavio Bertrand Parra. La veracidad, objetividad y frescura de la información. Bienvenido. Buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono, preparados para informarle. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado los números de lo que en apariencia es la estrategia para el próximo 2009. Se prevé, y es algo que es alentador, no decrecer, sino el crecimiento de un 4% para el próximo año. Bueno, este es un dato que está surgiendo de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el próximo año. Por cierto, en el DF hoy salió publicado el asunto de los fumadores. Prohibido fumar, solamente en áreas despejadas se estará permitido consumir tabaco, ¿verdad? Para evitar que, bueno, lógicamente se dañe a terceras personas. Esto solamente en el caso del DF, aplica solamente para esa ciudad capital, ¿no? Lo de no fumar, aquellos restaurantes que tengan terrazas podrán permitir a los que fuman, cerrando las áreas de los que están, vaya, adentro, por decirlo de alguna manera, serán ellos pues los que puedan fumar en esas áreas de terrazas a cielo abierto, los únicos que podrán estar fumando, eso en la Ciudad de México. Algunos estados han visto la probabilidad de que también se pudiera ejercer el mismo criterio por la salud pública. Sin embargo, en Nayarit todavía no se toca el tema y creo que no se tocará porque siendo finalmente un estado productor como lo es Nayarit del tabaco, se tendría, bueno, un sentido inverso o contradictorio de ello. Bueno, pues surgen posibilidades de gentes que quieren buscar, en el caso de Tepic, la presidencia municipal. Ha surgido un hombre como el de José Luis Bernal Valenzuela, un empresario nayarita que le ha... No es la primera vez, ha hecho trabajo político en alguna ocasión para el PRI en uno de los sectores, ¿cómo se llamaba? No recuerdo exactamente, pero tuvo a su cargo un sector, el ingeniero José Luis Bernal Valenzuela. Bueno, pues ahora se dice respaldado por un sector importante de la iniciativa privada. Ellos piensan que es necesario que un empresario llegue ya a la presidencia municipal de Tepic. Este es algo como un, ¿qué dijéramos? Soltar el piano, ir midiendo el agua a los camotes, como decimos coloquialmente, ¿no? En aspiraciones que, sin ser una nominación ya, sino solamente una expresión de alguien que, como muchos quieren ser, hoy surge la figura de José Luis Bernal Valenzuela, empresario, que podría estar en la boleta el próximo 6 de julio. Sin embargo, nada se ha decidido. Ya lo sabe, ese día llegará en la que se determine quién será el candidato de cada uno de los partidos políticos que vendrán a contender en la próxima elección del 6 de julio. Por cierto, ¿ya sacó su credencial de elector? Se lo voy a estar recordando, ni modo, porque necesitamos ir a votar ese día, el 6 de julio. Sí, insistimos, cheque su credencial de elector. Si, atrás tiene unos recuadros, unos cuadritos que tienen un número. Específicamente señalan el año. En ese, si su último recuadro está en 03, ya no sirve, ese credencial ya no sirve. Cuando está en 03, hay que cambiarla. Hay otras que tienen 08, esas sí sirven, no hay que hacer ningún cambio. Las que solo, única y exclusivamente las que tengan la terminación en el recuadro 03 tendrán que ser cambiadas. Bueno, hay que hacerlo, porque para elegir presidente municipal de cualquiera de las de los municipios de Nayarit se tendrán que ocupar. Habrá que renovar el Congreso del Estado, habrá que renovar las 20 alcaldías de Nayarit y lógicamente por primera vez elegir también a los regidores. Para ello, el documento más importante es la credencial de elector. Bueno, Bernal Valenzuela ha dicho que ha puesto ahí sobre la mesa la posibilidad de ser considerado. Reitera su respeto por los tiempos electorales, es solamente una expresión que los sectores le han conferido, y bueno, en esta contienda habrá de lograrlo, que ser serios, firmes, y bueno, por los tiempos electorales y organismos rectores de esta contienda, ellos se manifiestan en pleno respeto a la ley. No obstante, a esto han surgido ya sectores sociales que están avalando la trayectoria del ingeniero José Luis Bernal Valenzuela. Es la 1:08 p.m. Ay, es cierto, hace rato me dijo, ¿cómo se llama el compita que nos acaba de salir de cabina? Bueno, nuestro compita que estaba, compañero, están duras las gripas, sí le digo, es que pues, la cabe temperatura. Se espera que este temporada de calor sea de las más, mira, de las más severas, temperaturas altas. En nuestra ciudad capital se empieza a sentir, en la zona serrana llegó hasta 45 grados, pisándole a los 46, lo que significa que va a estar durísimo el calor. Y bueno, pues acá ya en nuestra ciudad capital, la ciudad de asfalto y baches, más baches que asfalto, pero se siente un poco ya el calor quemante, el sol a plomo, la verdad que sí. Bueno, ayer dábamos a conocer y lo escuchamos de las propias palabras del gobernador del estado, Nay González Sánchez, el que dijo: yo me espero hasta que termine este contienda electoral, no represento, no dirijo, no estaré en ningún momento metiendo la mano en las campañas políticas porque no es mi función. El gobernador indica que ha dado pasos importantes para blindarse de cualquier tentación que pudiera llevarlo a meter mano en este proceso electoral. No lo haré, no voy a estar en la competencia de ninguna manera, lo dijo el gobernador Nay González Sánchez. Simple y llanamente estaré como un ciudadano que tiene sus preferencias. Y les dijo: mis preferencias son tan claras, mis preferencias son por aquellos que quieran que Nayarit siga en paz y trabajando. Ayer así lo comentó y lo escuchamos de viva voz. Bueno, pues en todo esto creo que es una posición la más para que los nayaritas podamos seguir trabajando y los partidos y sus candidatos puedan resolver los asuntos electorales. Nos vemos el 7 de julio, nos vemos para seguir gobernando con quien la gente elija. ¿Preferencias? Y se hizo la pregunta. Si me preguntan, sí tengo preferencias, dijo. Sí las tengo. Prefiero aquellos a que estén pensando en que le vaya bien a Nayarit. A quien quiera ser diputado presidente municipal y que me vaya a ayudar a cumplir con el plan estatal de desarrollo. Ese es mi perfil. Sin importar de qué partido sea. Así dijo, en qué partido milite, qué partido lo postule. Prefiero al que quiera ser diputado o diputada, alcalde o alcaldesa, que quiera ser regidor, síndico, y que aspire a que a Nayarit siga siendo un estado en paz y en orden, ejemplo nacional, que Nayarit siga teniendo esas tasas de crecimiento como hasta ahora se han logrado. Así lo dijo Nay González el día de ayer cuando dice: estoy separado de la política, ya no quiero hablar de ese tema, cerrado el asunto y concluido. Nay González es gobernador y punto, no director de partidos. El que entendió, entendió, y el que no, pues no. Es la 1:14 p.m, 1:14. Escuchas el micrófono, la investigación de los hechos. Bueno, vaya que sí es importante el desarrollo de la mujer en nuestro país. Cada vez habrá de tener más presencia. Ayer se tomó la protesta al Consejo de Mujeres Empresarias, AC, en el que se ve la decisión de que puedan formar parte, como lo es, de la economía estatal. Bueno, pues le informo además también que a más tardar el próximo 7 de abril, esto ya es una cuenta regresiva para aquellos que quieren ser candidatos a un puesto de elección popular. A más tardar el 7 de abril, los funcionarios de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal deberán separarse de su cargo. Esto viene siendo el lunes, sí, ¿verdad? El 7 de abril. El lunes. Entonces, hasta el lunes tienen para separarse de su cargo, como lo marca la ley. Esto ya lo dio a conocer el consejero presidente o presidente del consejo. No es consejo, es Instituto Estatal Electoral. Es lo que marca la ley y si tendrá que cumplir, por lo que aquellos diputados y regidores que presenten su renuncia al cargo podrán regresar, ya que la constitución política contempla que son cargos irrenunciables. Así lo dijo el presidente del Instituto Estatal Electoral cuando daba fechas de que se tendría que cumplir con la ley o podría haber sanciones tan severas como ser inelegibles. Bueno, pues el presidente de este organismo aclaró que aquellos regidores municipales que hayan presentado su renuncia, ya sea por desconocimiento de la ley, debieron haber presentado licencia para separarse del cargo, por lo que podrán regresar si así lo desean o no les va bien en los procesos electorales, bueno, pues pueden volver a sus puestos. Sin embargo, algunos utilizaron mal la palabrita que era la más adecuada, y se fueron por ese lado. Sin embargo, ahora los regidores, por ejemplo, Santiago Arias, Jesús Aguiar, del Cabildo del Ayuntamiento de Tepic, presentaron su licencia y renuncia respectivamente, por lo que debe ser necesario, en el caso del segundo regidor mencionado, podrá regresar a su cargo de elección popular en caso de que no fuera designado como candidato. No era necesaria la renuncia, son puestos irrenunciables, podrán regresar y hacerlo. Sin embargo, López Zúñiga manifiesta que la ley es clara, por lo que en el caso de los servidores públicos, si debieran presentar su renuncia, y en el caso de los cargos, si debieran, en el caso, voy a ser claro, que la ley manifiesta, por lo que en el caso de los servidores públicos de la administración municipal, como directores o bien secretarios, sí deberán presentar su renuncia. Y en el caso de los cargos de elección popular, que son irrenunciables, de acuerdo a la ley, deberán separarse 90 días antes de la elección. Se prevé que en los próximos días, tanto regidores, alcaldes, como secretarios se separen del cargo a más tardar este viernes. Tal es el caso de algunos diputados, en su mayoría priistas, que podrían dejar su responsabilidad para buscar una alcaldía, su responsabilidad que ostentan hasta el día de hoy. Mañana podría salir una lista de los que finalmente decidieron irse en la búsqueda de un puesto de elección popular. Nosotros vamos a ir en busca de un corte comercial que ya encontramos. Ya estamos de regreso. Escuchas el micrófono. No. Esto ya es una epidemia. Es adelantarse a los tiempos. Está mal. No es bueno, nada bueno. Hay algunos gandallas que se adelantan a los tiempos. El PRD es uno de ellos, a decir de Jaime Cervantes, diputado federal, cuando dice que esta actitud gandalla, así la dijo pues, del PRD, que hoy se encuentran manejado por toñistas, todo lo dice Jaime Cervantes, que hoy se encuentra manejado por toñistas y navarristas, que les dicen qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, a qué hora se va a hacer, en dónde, es exactamente lo que Jaime Cervantes ha comentado el día de ayer, cuando dice, esto ha reventado cualquier posibilidad de que se concentre o se concrete la suma del PRD a la alianza que requiere Nayarit para ganarle al PRI. Así lo manifestó Jaime Cervantes. Inclusive relató la forma como en la Ciudad de México se han manejado la situación por parte del PRD y el engaño que quisieron hacer a los demás partidos, sobre todo mandando gente sin representación o representatividad para negociar. dijo Cervantes, están ahí Rodrigo González y el profesor Jesús Castañeda, pero la voz cantante la está llevando Carlos Hernández Ibarría. La gente dice que, lo dice textualmente así Jaime Cervantes, la gente del PRD vinieron con unos talibanes a las negociaciones por parte de los toñistas, el talibán, y allá Griselda Villa por parte de Navarro, una persona poco seria, a decir de Jaime Cervantes, que quede claro, en este asunto. Qué duro. Chava, así le dijo él, el que era maestro de ceremonias de Navarro, que no tiene tablas, que fácilmente se enciende y es muy grosero, también estaba ahí. Con el tipo de voceros que enviaron se ven las claras intenciones, luces, que venían con la mínima intención de negociar. Creo que en realidad ellos andan en búsqueda del fuero para evitar que se les apliquen acciones penales. Caray, se aventó de algún lado. Él tiene fuero. A lo mejor eso le ayuda mucho. Bueno, los adelantados, los que ya empiezan a manifestar sus deseos de ser candidatos, puede estar en la mira también, o manifestando su intención. ¿Quién es presidente municipal de Acaponeta? Efraín Arellano Núñez, aunque lo ha negado, dijo que no renunciará a la alcaldía. Lo cierto es que gente cercana a él han dicho que dan por hecho de que el día de mañana se dé la renuncia de este presidente municipal para buscar la diputación, una diputación local por segunda ocasión, ¿sí? Efraín Arellano Núñez. Bueno, ahí está otros nombres que van a ir surgiendo poco a poco. Algunos de los que mencionemos ni siquiera van a asomarnos la cabeza, ni siquiera a lo mejor van a ser tomados en cuenta, pero por lo menos les quedó la satisfacción de decir que sí querían. Y es que ahora no sé cómo se están manejando las cosas al interior de los partidos políticos. El PRD está enfrascado en una lucha en la que no haya salida. Ayer Arturo Núñez daba a conocer que posiblemente se dé de nulo derecho, se dé la nulidad por derecho o en derecho la elección nacional del PRD, lo que lastimaría demasiado a este instituto político. Y bueno, ahora se daría, y es una pregunta que queda ahí, se daría nulidad a la elección nacional y también a la de los estados, hablo en el caso de Nayarit. ¿Es entonces González Barrios el nuevo presidente? No lo es. ¿Es por separado la elección nacional a los estados? Debe ser, me imagino, aunque no conozco los interiores de los estatutos de cada partido, ¿no? Sin embargo, pues queda ese interrogante, queda todavía esa interrogante. Esperaremos de aquí al domingo, y dijo, una vez que entregue los trastes rotos, que no se han podido, por lo menos hasta ahora, resolver del PRD, yo renuncio, dijo Arturo Núñez, como responsable de esta aventura en la que ahora dice no puede salir, está atrapado en algo que huele mal, y él lo ha dicho tan claro. Creo que las cosas se hicieron, las ensuciaron. ¿Quién las ensució? Bueno, pues habrá que, ellos tendrán que ser los que vean y encuentren quién metió la mano sucia para estos asuntos y menesteres que están llevando al traste con un partido político que poco a poco pues demerita al pasar del tiempo de lo que estaba buscando, la fortaleza, sus fortalezas en una elección, buscando un nuevo presidente de su partido. Y a decir de quien la organiza esta elección, las cosas están mal. Bueno, déjenme comentarles que Ramón Velázquez es el nuevo subdelegado de pesca en Nayarit. Ramón Velázquez, él es el nuevo subdelegado de pesca de Zagarpa, funcionario joven, 27 años al servicio, en el servicio público, joven en el tiempo de servicio, y viene de ocupar el mismo cargo que tenía en Oaxaca. El nuevo subdelegado de pesca suple a Julio Gómez Gurrola, quien se desempeñó en el cargo por varios años. Por su parte, Ramón Velásquez declaró que pondrá su mejor esfuerzo para hacer las cosas de la mejor manera, trabajar en equipo con quienes laboran en la delegación y ponerse al servicio de los pescadores y acuacultores. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Yo lo he oído en algún lugar. Bueno, que así sea, Ramón. Bienvenido, Ramón. Bienvenido. Y hay que echarle ganas porque hay muchas cosas por hacer. Por cierto, mañana se lleva a cabo, acá en nuestra ciudad capital, el informe del comisionado de la Comisión de Arbitraje Médico. El doctor Mario Bertrand Parra dará un informe, estará el delegado nacional, algunos invitados de la República que han estado ya arribando, a eso de la una de la tarde estarán ya arribando algunos a nuestra ciudad capital. Este informe que presenta, su primer informe como comisionado, antes era subcomisionado, ahora tiene la titularidad, habrá de darse el día de mañana por parte del doctor Mario Bertrand. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento más. Sí, regresamos. Ya estamos de regreso. Escuchas. El micrófono. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Ya está en esta mesa de trabajo Juan Carlos Ceballos. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Pues, Octavio, tenemos que el director estatal de la Comisión del Agua, Héctor González Curiel, dice pues que la ciudadanía está respondiendo al llamado del cuidado del agua, pero que en esta época de calor, dice, pues hay en los bares, hay que lavar buena ropa, todo, pero también nos informa más adelante que se planea que al término del sexenio de Ney González esté saneado el 80% del río Mololoa. A ver. Quiero pedir a la población, sabemos que es difícil, pero es una oferta y demanda, lo que se presenta es cuando más demanda se tiene del agua, digo, se lava uno más seguido, se baña más de al día, lava la ropa, la moda es más constante, a veces se ponen tinas para los niños, se refresquen, las plantas requieren más agua, en fin, son un sinfín de deseos que todo el mundo aquí se ve lo primordial y lo necesario que es el agua para el ser humano y para los seres vivientes, ¿no? Como las plantas, animales, todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, ahí hay que estar muy al pendiente para una buena cultura del agua, estar en estos días pues optimizando al máximo. Esto se debe hacer duro, pero bueno, cuando nos llegue el estiaje es cuando optimizamos más lo que viene siendo el recurso agua. Pero estar pendiente y los ayuntamientos, tanto como el gobierno del estado, tendrán también los sistemas para estar apoyando, sobre todo en las partes más altas, que es donde baja la presión, ¿verdad? Porque los niveles del agua van bajando y no alcanza a llegar con los equipos de bomberos. ¿Qué porcentaje tiene de la Copa de Río que va a salir a finalizar este sexenio? Bueno, mira, importantísimo es, como hemos oído en las declaraciones de la Comisión Nacional del Agua, el saneamiento de Jalisco, que viene siendo de parte de la cuenca del río Santiago. Ellos están en un proceso ya para iniciar las plantas de tratamiento. Yo no soy el indicado para hacer la declaración, pero bueno, estamos inmersos en ello. No perdamos de vista que Nayarit viene siendo ya el último estado donde se residen todos los estados. Y bueno, dentro del Consejo de Cuenca del río Santiago, que también pertenecemos y formamos parte, hemos estado haciendo las gestiones y hemos estado muy al pendiente con la Comisión Nacional del Agua, tanto local como regional y de todos los demás estados. Y bueno, va en serio el saneamiento de las aguas de Jalisco. También ya se tiene el saneamiento de Aguascalientes, ya tienen su saneamiento. Nayarit tiene ya un porcentaje muy, muy significativo de saneamiento, pero tenemos, como te digo, pendiente todavía lo que es Tepic, que a final de cuentas descarga la cuenca del río Santiago. Pues bueno, ya con esto, en porcentaje sería muy difícil, porque está en otro ámbito estatal donde se tomaría decisión. Pero bueno, no perdamos de vista que el presidente de la República viene con todo para lo que viene siendo el área de saneamiento, y creemos que las coberturas van a ser muy importantes. En Nayarit, ahí sí te podemos aclarar, nosotros estamos en espera de que estemos más arriba del 80% ya saneado al final del sexenio. Bueno, pues estas son las palabras de Héctor González Curía. Bueno, pues establecemos comunicación con mi compañero y amigo Argimiro León. Él se encuentra en San Blas. Sabe usted que en ese lugar hubo la licencia del presidente municipal Bernal Carrillo. Bernal Carrillo, y ahora, bueno, pues tratamos de comunicarnos con quien tiene la responsabilidad de llevar la administración pública de San Blas. Argimiro, buenas tardes, te escuchamos con esta entrevista. Buenas tardes, Octavio, buenas tardes. Escuchas por ahí, nos estás escuchando bien, ¿no? Muy bien. Nos escuchamos en el de San Blas, para darle, que es la señora María del Carmen Osario, Sandoval Quintana, la primera vez que la estamos nombrando aquí en nuestro noticiero, por eso es, ya no conocemos bien su nombre, pero ya no lo vamos a aprender. Estamos en vivo, ya venimos a un asunto. No, pero ya sabes, la cosquillita del comunicador, siempre vamos a dar la información a donde quiera que se encuentre. No tengo tierras aquí, ni vengo a cosechar ni frutas, ni frijoles, ni papaya, ni chayotes, ni nada para el estilo. O sea, aquí no tengo tierras para cultivar nada. Señora María del Rosario, ¿cómo encuentra usted la presidencia a la hora que ya tiene conocimiento? ¿Cómo son los trabajos que se están realizando, las obras que están en proyecto, las obras que ya están en proceso, que van para terminarse algunas? ¿Cómo está la presidencia? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien normal. Nos genera un poquito de miedo, pero tenemos conocimiento de las causas, tenemos conocimiento de las deudas, de los problemas, estamos tratando de encontrar soluciones y también sabemos las obras en proceso. ¿Encuentra usted que hay en un momento dado muchas deudas, teléfono no se ha pagado, la luz, situaciones de los servicios que se necesitan para que funcione un ayuntamiento? ¿Está en regla todo? Mire, a mí me consta de unas preocupaciones del presidente municipal saliente, es que se debía hasta la semana pasada una fuerte cantidad de luz pública, de las luces que abastecen las bombas del agua potable, y bueno, se preocupó, yo lo vi preocupado por dejar pagada esa deuda para que no se cancelara. Y bueno, sí, ha tenido la certeza de estar con la preocupación de los teléfonos, de todos de los servicios, pues más que nada para brindarles un buen servicio también al pueblo. ¿Y los trabajadores? Ahí con los trabajadores sí tenemos una deuda de 5 quincenas. Vamos viendo a ver de qué forma les ayudamos. Yo voy a empezar a empapar con la economía, voy a tener una reunión con el tesorero, Copla de Cun, pagador, contralor, obras públicas, todas las dependencias nos generan SOFEMAT, que es un área muy importante, de ahí es donde más dinero entra, para ver de qué forma recaudamos, para que si la gente que nos está escuchando debe algún impuesto, que lo venga a pagar. Sí, porque de ahí es de donde salen los sueldos de los trabajadores, de donde sale no son los sueldos, porque de ahí tenemos una participación, pero sí salen para las obras, que son los alumbrados públicos, empedrados. Si quieren un buen servicio, pues también que nos ayuden un poquito con las contribuciones. Claro, eso es muy importante. Señora, seguridad pública, ¿cómo se encuentra? Seguridad pública se encuentra muy fortalecida, yo les estaba comentando que es la primera vez que veo que los tienen tan bien atendidos, tienen su buen equipo de trabajo, sus uniformes, ven muy elegantes ya con sus botas, siento que están en buenas condiciones, tienen sus radios, cuando entramos, las patrullas no servían, ahora las tenemos bien revisaditas. Ya para todo público, todos los están en funcionamiento. Así es. La oficina, la presidencia municipal sigue caminando como que si aquí no hubiera pasado nada. De hecho, no debe pasar nada, ¿verdad? Está en orden. Así es. Sí, así es. Mi reconocimiento a los empleados del SUD, al sindicato. La verdad de ellos son los que mueven, son el motorcito que mueve los ayuntamientos. Obras que estén realizando, obras grandes aquí en el ayuntamiento. Está en proyecto un centro de redactación, está ya en... Se acaba de aceptar una carretera, una terminación de una carretera de Chacalilla, está la pavimentación de una calle de El Ciruelo, un poblado de aquí del municipio. Hay mucha obra, de hecho hay muchas que ni se alcanzaron a inaugurar, que me voy a dedicar a inaugurarlas yo. No, pues está bien. Octavio, pues esas son las palabras de la señora María del Rosario Sandoval Quintana, la nueva presidenta municipal que viene sustituir a Miguel Bernal Carrillo, quien, como sabemos, bueno, pues ya solicitó licencia al Congreso del Estado con la finalidad de posiblemente participar en el proceso local electoral. Muy bien, Argimiro, si tenemos algo más, adelante. ¿Tienes tú alguna pregunta que hacerle a la señora presidenta? Bueno, pues si quieres platicamos con ella, solamente si está, si está preparada. Presidenta, hablábamos de algo que podría ser importante. ¿Ha repuntado la economía con este reposicionamiento de la zona naval que en alguna vez se retiró? ¿Ha dado algún, digamos, movimiento económico al puerto? Claro que mire, nada menos, las personas que tienen casas en renta ahorita se encuentran muy contentas porque pues ya todas sus casitas están ocupadas. También los prestadores de servicio, los restaurancitos, las tiendas de ropa, porque al tener más gente aquí en el puerto, obviamente hay más compradores. Muy bien, bueno, pues la afluencia de turismo, ¿cómo fue en Semana Santa? Pues muy aceptable, ¿eh? Tuvimos mucha gente, a pesar de que estuvo haciendo frillito, teníamos un poquito de nerviosismo de que no vinieran por el frío. Bueno, aunque se trajeron sus suéteres, se vinieron. Bien, tenemos playas limpias, seguras en San Blas para este fin de semana ir a disfrutarlos. Claro que sí, tenemos muy buenos colaboradores que se encargan de eso. Le agradezco y que tenga suerte en su encargo. Que tenga buena tarde. Gracias, licenciado. Hasta luego. Bueno, Argimiro, si estás ahí. Bien, Octavio, pues eso fue la información desde San Blas. Tenemos un poquito de otras notas más. En un corto tiempo te vuelvo a llamar. Muy bien, está cerca de la playa. ¿Sabes qué se me antoja cuando estoy cerca de la playa? Luego te digo. No me digas ahorita. Pues luego te digo, no. No te preocupes. Tranquilo. Gracias, Argimiro. Espero que estés bien. Hasta luego. Bueno, esos adelantados. Si están listos, Juan Carlos Ceballos, pues continuamos con la información. Adelante. Pues también tenemos las palabras del presidente municipal de Tepic, Manuel Humberto Cota Jiménez, quien dice que tras que se conoció la renuncia de los dos regidores y que los funcionarios que se andaban promoviendo tendrán que responder por ellos mismos, Octavio. Eso es lo que dice el presidente de Tepic, Manuel Humberto Cota Jiménez. Les he dicho con claridad que sí, llegué yo, arriesgando tiempo, arriesgando fundamentalmente, poniendo a consideración de la gente, no solo el capital político, el comportamiento personal, que afecta al pueblo de ninguna manera, al contrario, no es figur, me da gusto que dos compañeros regidores, uno más hace un momento me lo decía, se van a buscar un nuevo espacio. Hay algunos que piensan que es tratar de trampolinear por dejar un empleo. No, creo que el político debe estar permanentemente la intención de poder escalar un nuevo espacio para seguir legal. Ese tipo de causa ruido, no funciona, no es difícil. No, porque tiene la presidencia municipal un político. Un político que ya sea operable, en su momento lo que no sea condición, no habrá de retirarlo. Aquí creo que se puede incorporar una parte de la administración. Es un operador político ahí de correr. Y yo no estoy haciendo un derecho, estoy jugando limpio y yo creo que lo limpio es permitir a mis compañeros que vayan a jugar con mucha libertad. Y luego, ¿por qué crees que tengo que descansar? Son 9 años, tengo que descansar, claro. Lo he dicho con claridad para que este deporte de prevención no haya quedado enmarcado en ello. Uno pone y Dios dispone. Yo en ese sentido soy un cabo político, este es mi oficio, este es mi plan, y en consecuencia lo sigo cumpliendo, pero si la circunstancia o condición me da un viraje, no habré denunciado. Yo creo que mi esfuerzo y mi emoción, y el cabo resultado no solo de la forma material. La política en un ayuntamiento, en una capital que tiene gobernabilidad, que tiene tranquilidad, que tiene necesidades, pero fundamentalmente tiene un equipo que está trabajando con la universidad, se le está empezando a intervenir. Yo creo que por eso que el que tiene la silla presidencial le da unos partidos claro. Yo trabajo para que así sea, no puedo yo negarlo. Lo que sí me queda claro que no está el rey, no me toca ni opinar, no me toca ni decir quién es el bueno. Yo me expongo completamente porque ese no es mi papel. Mi papel es trabajar con intensidad para todos, pero particularmente para que el relevo del proyecto yo se lo entregue a uno de los niños. Pero a pesar de que se habló mucho de que fue una campaña de cultura, la civilidad y la respeto. Hay algunos grupos que están demostrando la atención. Yo lo he vivido diferente. Yo quisiera saber cuánto he vivido con tranquilidad. Yo digo que nací en el esfuerzo, nací en la lucha, en la batalla. Yo soy de origen pobre, yo soy de origen de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha intención. Pero es lo que dicen de mí. Me ocupa nomás, no me preocupa. Pero yo fui regidor de oposición. Fui líder del Congreso en una oposición. Hoy soy presidente municipal y se me hace que igual, en consecuencia, yo soy el mismo. Yo quisiera saber cuándo he vivido con tranquilidad. Soy el hombre, creo, más controvertido, al que más se le ataca, pero al que menos se le prueba, por mi comportamiento personal. Yo debo decirlo porque es parte de mi fortaleza. Soy un hombre trabajador y creo que soy sencillo. No tengo mayor dificultad. Me doy con los demás, con autenticidad. Sobre los a cada quien tiene que responder por su comportamiento individual. Quien dijo separarse, renunciar. Que ya que los juzgue. Y aparte, van con la sociedad, la que va a juzgar con su voto. Pero más importante, van con un partido que los va a juzgar por su carrera. Y el que se haga bueno y el que no bienvenido, no da cuenta. Ese es su caso. Bueno, ahí está la declaración de Manuel Cota Jiménez. Déjenme decirles que las solicitudes de licencia que se puedan presentar al Congreso del Estado para separarse de cargo, de alguno de los cargos, ya sea regidores, diputados, presidentes municipales, cualquiera que sea que el cargo público que esté sujeto a la determinación del Congreso, estarán llegando. Todas van a ser autorizadas el domingo próximo, previo análisis legislativo que se haga de cada solicitud. Así lo concluyó el diputado presidente Efrén Velázquez Ibarra. Una vez que concluya este plazo para presentar la licencia a los cargos de servidores públicos que aspiran a participar en esta contienda electoral del mes de julio, estas solicitudes las envían al Congreso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales les da su repasadita, las analiza y posteriormente se discute en el Pleno si se autoriza o no la solicitud de aquel que lo haya hecho. El presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo da a conocer que se efectuará este viernes, pero que se iba a efectuar esta sesión el viernes, pero que se había pospuesto para el domingo con el visto bueno de los legisladores debido a que estos tendrán reunión nacional, en el caso de legisladores priistas, en la sede de su partido, y eso pues les va a crear cierto trabajo adicional, y acordaron por mayoría que fuera hasta el domingo. Entonces el domingo o el lunes amaneceremos con la información. El domingo por la tarde deberá estar corriendo ya, si es que no se van a las altas horas de la noche, de quienes son definitivamente los que van a buscar un cargo de elección popular. Esta sesión ordinaria se va a efectuar el viernes, que se iba a afectar el viernes, se pospuso para el próximo domingo, según lo acordaron los diputados. Esa será la fecha en la que tengan que hacer análisis y determinación de quienes buscarán un puesto de elección popular. Bueno, pues mientras ya estamos listos, ok, perfecto. Tengo ya en la línea telefónica a mi, lo más cerca que se pueda, en la línea telefónica está ya preparado para darnos a conocer su información, mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, buenas tardes. Gracias, Luis Antonio Betnapada. Claro que tenemos información. Bueno, pues en los últimos días se han venido registrando incrementos hasta de un 10 a un 15 y hasta un 20% en las diversas líneas de transporte público, principalmente en las de pasajeros, por lo que hay pues inquietud y preocupación por parte de los usuarios de estos servicios de transporte público que hacen su servicio de aquí a diversas ciudades del centro de la República e incluso del mismo norte del estado. En otras noticias, será en el transcurso de este día y de mañana, a más tardar, cuando se estén dando ya las renuncias de los diversos funcionarios públicos que pretenden participar como candidatos a diputados locales, presidentes municipales, diputados y síndicos por parte de el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, también los legisladores estarán, ya entregaron sus solicitudes de licencia, pero estas serán analizadas, discutidas, aprobadas o rechazadas el próximo domingo en el pleno extraordinario que llevará a cabo el Congreso del Estado de Nayarit. Esa es la información y sobre todo, Juan Carlos, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Javier Rojo Fregoso, hasta, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Gracias. Me quiero, como que me quise comer el viernes, ¿verdad? Se notó. Vamos a un corte comercial. Es la 1:52 p.m. 52 minutos. Bueno, les informamos que el día de ayer se llevó a cabo la reunión del Comité Estatal de Calidad, que preside justamente el secretario de Salud, Roberto Mejía Pérez, la licenciada María del Pilar Trejo Escobar, responsable nacional de coordinación con el Comité Estatal de Calidad de la Salud, el SECAS, así, a SECAS, así son las siglas, SECAS. Bueno, pues el representante estatal de calidad, Adolfo Romero Garibay, así como los representantes de las instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, el DIF, estatal, la Universidad Autónoma de Nayarit, SEMAR, la SECAMED, Medicina Privada, el Colegio Médico y Coordinadores Municipales, todos ellos reunidos para organizar la instalación del Comité Estatal de Calidad 2008. Bueno, esto es con la finalidad de proponer a los titulares de las diferentes instituciones su aprobación para elaborar diagnósticos de calidad de la atención médica del Sistema Estatal de Salud de Nayarit. El doctor Mejía Pérez informa, a su vez, a la responsable nacional de coordinación con el Comité Estatal de Calidad en Salud, menciona que es fundamental establecer una estrecha comunicación y colaboración con las instituciones educativas del área de salud y con el sistema privado de atención médica para apoyar el desarrollo de calidad en el estado. Este Comité Nacional por la Calidad de la Salud se formó el 24 de diciembre del 2007, plasmado justamente en el Diario Oficial de la Federación. Atención médica efectiva de primer nivel, organización de servicios de urgencias, organización de servicios de primer nivel, trato digno, y eso ya es muy importante, eso es muy importante, que sería lo primero, en el primer nivel, nivel de urgencias de calidad, que en algunos casos no se ve, ojalá y esto ya haya mejorado sustancialmente. Bueno, pues todos estos son los indicadores que estarán buscar mejorar en los próximos tiempos. Se reunieron todos los del sector salud para buscar soluciones, primero el diagnóstico y después la medicina, como dicen en el rancho, la medicina. 1:55 p.m. ¿Quién no ha padecido un dolor? Yo creo que nadie en este mundo en algún momento de su vida ha padecido un dolor o ha dejado de padecer. Bueno, pues hay en Nayarit un fisioterapeuta escocés, Hugh Gilbert. Ay, ayer estuve hablando inglés, por cierto. Malo para hablar inglés, pero estuve hablando inglés. Pues todo mucho, todo mucho. Bueno, pues dice que él ofrece dolores a problemas crónicos de espalda, rodillas, problemas en la zona pélvica, en la matriz, cólico, rechinido. Bueno, es tan bueno este doctor que si usted le interesa, Hook y Gilbert, pues está en Nayarit. ¿Esto me lo pusieron como comercial o qué? Bueno, me llamó la atención por eso de los dolores. ¡Ay, dolores! ¿Tienes algo más, Juan Carlos? ¿Estás listo? ¡Adelante, pues, vámonos! Pues nada más, Octavio, unas palabras del gobernador Ney González, quien dice que Nayarit le está poniendo apenas los cimientos de su desarrollo económico, pero que él lo recibió siendo el último lugar en el desarrollo. Apenas está poniendo los cimientos a su desarrollo económico. Yo lo he dicho, recibí un Nayarit en paz, pero sin duda también recibimos un Nayarit último lugar casi en todo. Ahora, bueno, Nayarit ha dejado de ser ese último lugar, pero todavía no estamos contentos. Es el inicio de lo que queremos para nuestro estado. Un Nayarit con una economía fuerte y sana que pueda garantizar empleo para el que no lo tiene y un mejor empleo para el que ya tiene empleo. Y bueno, eso es apenas el inicio, de eso vamos a hablar mañana. Creo que necesitamos mantener constancia en la ciudad, disciplina, el cumplimiento del plan. Creo que muchos están haciendo la parte que les toca, otros todavía no. Otros lo hacen a medias, otros lo hacen, pero no les salen bien las cosas. ¿Qué podemos hacer todos para ayudarnos unos a otros? De eso vamos a platicar el día de mañana. Y sin duda, la información que recibimos de Banamex de 2007 y de Inegi de 2006 nos dice que vamos bien. Pero apenas son los cimientos, queremos ir mucho mejor. No debe nadie cantar victoria, es aliciente, desde luego sí me da gusto, me da mucha energía para seguir adelante, pero mañana platicamos eso. Bueno, pues estas son las palabras del gobernador. Bueno, con esto nos vamos con las palabras de Ney González a decir que ya es una buena noticia. Nayarit ya no es el cabús, el último lugar en materia, en varias materias, y se conjuntan todos para hacer esa calificación y que debemos aportar lo que tengamos que aportar. Doñaritas, tenemos la capacidad de hacerlo si todos empujamos en la misma dirección. Gracias a nuestros colaboradores, a Juan Carlos Ceballos, a Arquimiro León, que está en un trabajo de verdad muy acucioso el día de hoy en la San Blas. Hace mucho calor, Arquimiro, por favor, no te nos vayas a insolar o nos vayas a, ¿cómo se llama cuando...? Deshidratar o algo por el estilo. Cuídate, amigo, y nosotros lo esperamos a usted, que es lo más importante de este espacio de noticias del micrófono en el 810, aquí en la consentida de Nayarit. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. ¿Sabe qué? Hágase un favor, sea feliz. Eso realmente es importante. Hasta mañana, si Dios quiere.